Bueno, si hablamos de agua en nuestro país, también hay que hablar de la forestación, sobre todo el desarrollo, ¿no?, de la versión más necesaria y armoniosa de la forestación con el desarrollo del país, sino el boom que ha tenido, particularmente en las últimas décadas, ahora al servicio de la alimentación de las plantas de celulosa, de las pasteras que tiene nuestro país. Y las denuncias tan largamente planteadas, difundidas, de las plantaciones de eucaliptus, lo que implican en cuanto a consumo de agua, a tomar el agua de las cuencas de nuestro país. Y sobre esto, sobre un proyecto que tímidamente plantea algunas limitaciones para el desarrollo de la forestación, un proyecto aprobado en diputados a fines del año pasado, que ahora pasó a el Senado, que ha generado reacciones, generó contradicciones dentro de la coalición de gobierno, porque la iniciativa partió nada menos que de Cabildo Abierto, tuvo el apoyo del Frente Amplio, partido que desde el gobierno no hizo mucho por limitar la forestación, por supuesto, pero que ahora como oposición se ubica en ese plano. Y hace pocos días se realizó un debate sobre este tema, una mesa redonda sobre la política forestal del país, organizado por el MOBUS, el Movimiento Uruguay Sustentable, donde participaron el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional, el senador Pablo Lanz del Partido Colorado, el diputado Rafael Menéndez, autor del proyecto, por Cabildo Abierto, y por el Frente Amplio el senador Alejandro Sánchez. Vamos a escuchar una parte de ese debate que se transmitió por redes sociales cuando el integrante del MOBUS, Raúl Viñas, en el tramo final realizaba preguntas precisamente de los espectadores a estos legisladores sobre el tema política forestal del país y sobre el proyecto aprobado que tiene media sanción de diputados. Pregunta, ¿qué va a suceder con las 200.000 hectáreas que están fuera de las áreas de prioridad forestal? O sea, se refiere a esos campos que se habló, varios de ustedes lo dijeron, que no están dentro de esas áreas, y esta persona tiene seguramente alguna duda si el proyecto de ley o de alguna forma se va a ver afectada esa área que ya está plantada, ¿no? Eso es lo que entiendo e interpreto. ¿Quién quiere contestarla primero? Tú, Rafael. Bueno, muy bien. Rafael Menéndez de Cabildo Abierto habla del Lo contenido del primero que hay proyecto. que dejar en claro de que no es una ley retroactiva, es decir, las 300.000 hectáreas que hay fuera de prioridad forestal forestadas, no, lo que está, esto es para lo nuevo, se van a respetar absolutamente todos los contratos, obviamente, porque así corresponde que sea, pero eso es bueno aclararlo, no es una ley retroactiva. Creo que el espíritu de la ley, lo que establece además en conjunción con los otros artículos, es eso. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes quiere aclarar algo sobre el tema? Bueno. Está bien, entonces quedó aclarado. La segunda cosa que nos aparece acá, interrogante. Sí, perdón, ¿cuál es una vida? Adelante. Es como. Ahí se Es interviene como dice Sebastián da Rafael, Silva, el Partido pero Nacional. como la tecnología avanza, yo he visto cómo se han transformado campos que tenían árboles en campos agrícolas. Para no ir tan lejos, lamentablemente, de Constancia, Paysandú para el sur, la citricultura se perdió, ¿sí? Y muchos de esos campos citrícolas que habían en el litoral, que hoy por un tema de la acera, se transformaron. En este país hay por lo menos dos o tres máquinas que se tragan los árboles y se transforman en aserrín. Y eso puede pasar también, porque está claro que hay tecnología como para volver a transformar ese campo que teóricamente era un campo agrícola, que está en un monte forestal y que le vendía a la planta de celulosa de Juan Lacase. Ahí es donde más rompe los ojos, ¿no? En el pasado. Y hoy hay gente que lo puede retransformar, porque hoy la tierra no vale lo que valía antes. Pero está, es eso. De todas maneras, lo que está claro es que esas 300.000 hectáreas no van a ser afectadas por la ley de los Está bien, esa parte quedó absolutamente clara entonces. La segunda pregunta quizás sea un poquito más complicada, la primera quedaba muy clara. Nos dicen acá, ¿de qué sirve seguir impulsando la forestación si es un oligopolio reducido de dos empresas que se encargan tanto de la forestación como de la producción de celulosa? No sé quién quiere atacar este tema. Tomemos un tiempito un poco más si quieres, entonces, Alejandro. De vuelta, no vamos a legislar por los titulares. Sebastián Da Silva, del Partido Nacional. Es cierto que la forestación, hay dos empresas que están dominando el mercado, sí es cierto. Pero también es cierto que la Caja de Profesionales tiene sus inversiones forestales, la Caja Notarial tiene sus inversiones forestales, hay productores uruguayos y extranjeros que tienen su producción forestal. Entonces lo primero es, el oligopolio puede ser a la hora de la comercialización. ¿Cómo hay otros oligopolios, digámoslo todos, en cualquier otra área? Uno de los tantos oligopolios que existen, y que yo le saco el sombrero, se llama Conaprole. Es un oligopolio en el sector lechero. Por tanto, a mí me gustaría encarar la discusión más sobre realidades que sobre titulares. Alejandro Sánchez, sí. Senador del MPP. Hay varios temas. En primer lugar está el asunto de cómo nosotros podríamos seguir encadenando la producción, ¿verdad? Y acá tenemos una enorme dificultad y hay que ponerlo arriba de la mesa. Es decir, uno de los grandes problemas que existe para cualquier producción es, hay tres elementos para tomar las decisiones de cualquier producción. En este caso estamos hablando de forestación, pero puede ser para cualquier. ¿A quién se lo voy a vender? Es decir, ¿dónde está el mercado? ¿Quién va a consumir eso? ¿En dónde están los recursos que voy a necesitar de materia prima para poder producir? Y en definitiva, el costo que tengo entre la distancia donde tengo los lugares para producir y donde tengo los lugares para vender. ¿Por qué pongo esto arriba de la mesa? A mí no me gusta que nosotros solo lleguemos hasta la fase industrial de la celulosa. Pero hay una realidad. Exportar papel es extremadamente caro porque estamos exportando aire. Porque en definitiva es eso, por eso exporta celulosa. Una de las cosas por qué nosotros exportamos celulosa tiene que ver justamente con que el papel se realiza más cerca de los mercados donde van a vender, porque un problema de volúmenes, de cómo se maneja esa situación. Entonces me parece que por eso, cuando hablamos de forestación, y yo quiero tomar la palabra ahí del concepto de, tenemos que discutir el modelo forestal. Porque no se trata de decir que existan árboles está mal, no. El problema es el modelo y hacia dónde va en sus distintos componentes. Porque yo creo que en definitiva tenemos todo un camino muy grande para generar trabajo, generar actividad económica y capacidades productivas, por ejemplo, con los aserríos. Y ahí hay un tema a trabajar y a impulsar, que pueden haber muchos elementos. Gracias, senador. La otra pregunta que tenemos acá tiene que ver, es muy directa. ¿Están ustedes de acuerdo? Vamos a ponerla bien. Las áreas forestales aumentaron de 1 a 4 millones de hectáreas, las áreas previstas. ¿Están ustedes de acuerdo en que solo se puedan hacer las plantaciones masivas, debería de ser, o las plantaciones grandes, dentro de esas áreas? ¿Quién ha quedado? ¿Pablo? Va a hablar Pablo Lanz, senador del Partido Colorado. A ver, en principio estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo. Esos 4 millones de hectáreas que se calculan de prioridad forestal tienen determinadas condiciones suelo que son aptas justamente para, se habilitan justamente para la explotación forestal, porque en ellas otro tipo de explotación agropecuaria se dificulta. Ahora, el mercado de cierta forma ha regulado libremente las explotaciones forestales y los volúmenes de plantaciones. Hoy estamos en el orden de 1.037.000 hectáreas forestadas y más o menos se ha estado en los últimos por lo menos 4 años en esa misma superficie. Por tanto, nosotros entendemos que, bueno, de que avanzar en cuanto a controles por parte del Estado, por parte de, llámese, Ministerio de Ambiente, no solamente en lo que es la forestación en sí, desde la plantación, sino también de otros cuidados que hay que agregar al sistema, es el desafío que tenemos por delante. Tenemos acá otra pregunta más. A ver, vamos a tratar de leerla bien, porque el problema a veces en esto también es entender todo. ¿Se contempla el impacto de los incendios forestales en la ley y en el desarrollo de la forestación? El pueblo de Algorta, rodeado de plantaciones, o más bien acorralado por las plantaciones a simple vista, podría perecer, en caso de un incendio grave. ¿Está previsto este tipo de desastres? Ahí va a hablar. Evidentemente hay el diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto. En la mesa de ordenamiento territorial que muchas intendencias adoptaron de directrices nacionales, pero justamente ese problema lo hemos visto y está plasmado en la ley. Porque acá el hecho de que, independientemente del número de hectáreas que tenga el proyecto forestal y que deba ser sometido a un estudio de impacto ambiental, justamente pone en consideración ese tipo de aspectos que no solamente pasa en Algorta, en el balneario Iporá, en Tacuarembó, donde viven 400 familias, si se prende fuego, lamentablemente, bueno, va a ser un problema gravísimo. Bueno, esto es parte, apenas una muestra de lo que fue el debate, esta mesa redonda sobre política forestal, partiendo de ese proyecto que cuenta con media sanción de diputados, pero habrá que ver qué pasa en el Senado.